Pastor Santos Ramírez, Iglesia Avivamiento. Estamos aquí localizados aquí en Santa Ana, en el 624 de la French Street. Y regalamos cajas de comida para la comunidad hispana todos los viernes a las 11 de la mañana hasta la 1. Los requisitos, ninguno, simplemente que vengan. Somos una iglesia cristiana donde predicamos la palabra del Señor, oramos por las personas, las necesidades, y el Señor está haciendo cosas grandes. Y si alguien quiere un milagro o algo que el Señor quiera hacer en su vida, pues el Señor lo puede hacer. Amén. En un pueblo muy lejano donde vive la Catrina, se echa un hombre que es malvado, viste traje negro y blanco. Pero su nombre es un tirano, busca hacerte mucho daño, despojarte de tus sueños, arrancarte tus deseos. Esta noche no hay descanso, se la muerte se rondar. Corre, corre, esconderte, piérdete en la oscuridad.